arriba se mace, todo con la mano arriba, todo con la mano arriba se mace, todo con la mano arriba. Yo soy borracho, mujeriego, y toda la gente dice pago, cumplido. Así dice que yo soy borracho, mujeriego, y todos los gatos dicen pago, cumplido. Así dice que yo soy borracho, mujeriego, y todos los gatos dicen que todo con la mano arriba se mace, todo con la mano arriba, todo con la mano arriba se mace, todo con la mano arriba. Y pago, cumbiero, así dice que yo soy borracho, mujeriego. Toda la gente dice pago, cumplido. Así dice que yo soy borracha, mujeriego. Y todos los gatos dicen pago, cumplido. Así dice que yo soy borracha, mujeriego. Y todos